La perspectiva del cambio social en estos momentos plantea un horizonte que remite, que refiere, no solamente a la necesaria redistribución del ingreso y de la riqueza y a la modificación de la matriz de la lógica privada de apropiación a nivel latinoamericano, pero sino que también la perspectiva del cambio social debería incluir simultáneamente un cuestionamiento y una transformación de la matriz colonial de los estados-nación latinoamericanos, es decir, debe remitir a la profundización de los mecanismos de democracia participativa y democracia directa, como así también un cuestionamiento al modelo tecnológico productivo y al patrón de consumo que tiende a promover la sociedad actual. Y en ese sentido, y en este camino, me parece también que el cuestionamiento a esta escisión que aparece reflejada permanentemente en el discurso de varios gobiernos, entre la cuestión ambiental y la cuestión social, como dos cuestiones que marcharían, digamos, por carriles separados, es un elemento que interpela sustantivamente también el ideario de la transformación social.